Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. 1-1 y llegamos al lugar número 1. Contamos las canciones y el primer lugar, la canción más tocada de la radio en el país según las estadísticas que nos arroja Monitor Latino, la empresa que se encarga de checar todas las estaciones de radio del país una por una. Número 17. Así le hacen, tienen un montón de gente trabajando, escuchando el radio constantemente y sacando ahí reportes. ¿Cómo la ven? Ahí viene el número 17. Parece que el destino tiene un plan. Y tu corazón, luz incandescente, cambia de color, de un sutil azul, pinta mi interior. Inevitable como respirar, te encuentro en medio de la tempestad, olvido todo y a partir de ti soy de La semana pasada esta canción estaba en la mira. Hoy es un éxito del Top 20. Miguel Bosé y Olvido, ex Alaska, amante bandido. Seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Tu rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra a los dos. Yo

maneras de darte suerte. Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Entrar a la lista, cada vez más estaciones la están programando más y más y más, y está subiendo en el Airplay, así se llama, Airplay, esa es la categoría. Bueno, ya regreso después de una pausa. Yo soy Omar Dávila y estás en Top 20. Escucha.